hamaca, chinchorro o hamaca paraguaya. No importa cómo la nombres. Queremos una grande, como el sueño de San Martín y de Bolívar. Oye, esto se titula como canción de hamaca. Se siente uva como pa' meter la pata con gran papausa. Bandera blanca, música relax. Aquí comienza Hamaca Grande. Con todo el análisis, la información y la actualidad de Latinoamérica. Un programa 100% migrante de la ciudad de La Plata. Y llevo una hamaca grande, más grande que el cerro de Mango. Y llevo una hamaca grande, más grande que el cerro de Mango. Pa' que el pueblo vallenato, meciéndose en ella cante. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Seguimos recargados de mucha información para que sigamos reflexionando en esta cuarentena ya en vísperas de invierno. Este ya es nuestro quinto programa de Hamaca Grande. Hoy nos acompaña nuestra columnista oficial de la serie Matarife y también Malca, quien nos trae siempre el tema del medio ambiente y bueno, por supuesto, nuestro co-conductor Edwin. Edwin, ¿cómo andas? Cuéntanos qué está pasando en Latinoamérica. Hola, ¿qué tal, Alex? Sí, muy feliz y contento de hacer parte nuevamente de Hamaca Grande en nuestro quinto programa que continúa trayendo toda la información a Radio Perio de Latinoamérica y de todo el mundo, de toda nuestra América y de todo nuestro pueblo. Y bueno, en Latinoamérica se ha movido bastante. Hoy les traigo información de Bolivia. En Bolivia, la OEA, el fraude fue denunciar fraude. El año pasado vimos militares pidiendo cómo pedían la renuncia de un presidente. Luego vimos cómo un Estado laico y moderno se proclamaba dueña del poder una fanática religiosa. La Biblia sustituyó a la Constitución. La huipala fue reemplazada por una bandera cruzada. Y el mundo entero guardó silencio ante el evidente golpe de Estado que se produjo en Bolivia. En aquel entonces la OEA, organización que apoyó la dictadura militar argentina, cooperó con Pinochet y lleva desde su fundación, excluyendo de sus deliberaciones a Cuba, presentó un informe donde según ellos explicaba el fraude perpetrado por Evo Morales. Hace una semana pasó lo impensable. El MIT, Universidad de Estados Unidos, la Election Data Science, el encargado del Centro de Investigación Económica y Política, el diario Washington Post, el New York Times y CNN con estudios independientes, todos ellos concluyeron que el principal soporte para justificar el derrocamiento de Evo Morales en Bolivia, la acusación por fraude, no se sostiene. No es sostenible para los estudios científicos. Examinados detenidamente la evidencia estadística de la OEA y hallamos problemas con sus métodos, dijo Francisco Rodríguez, un economista que enseña estudios latinoamericanos en la Universidad de Tulane. Una vez corregimos estos problemas, los resultados de la OEA desaparecen sin dejar evidencia alguna de un fraude. Así de contundente se pronunció frente a los medios como el New York Times hace pocos días, el pasado 7 de junio. Lo curioso es que esto ya había sido explicado por la CELAT, amiga, y diferentes centros de estudios que fueron ignorados en su tiempo para favorecer el golpe contra el tramposo Evo Morales. En pleno siglo XXI, los medios de comunicación masivos jugaron con la información de un país, como ya sucedió en los derrocamientos irregulares de otros presidentes progresistas. Recuerdo a Fernando Lugo en Paraguay o a Gabriel Zelaya en Honduras. Los gobiernos europeos y los grandes medios de comunicación se sumaron a los hechos consumados y dieron por bueno el derribo de un gobierno mediante formas que claramente son un golpe de Estado. Esos grandes medios que perpetraron el ambiente de fraude electoral para justificar el golpe, ahora descubren que el único fraude fue lo que ellos nos contaron. No dejemos que nadie piense por ti. Así que sí fue fraude, bueno, recordemos a la audiencia que Evo Morales ya, bueno, fue el primer presidente indígena de Bolivia, ¿no? Un punto importante que ya se postulaba para un cuarto mandato y obviamente durante todos sus gobiernos ha tenido frente a enfrentamientos con la oposición, ¿no? Que lo veía como un líder autoritario y reacio a renunciar al poder. En medio de todo esto, obviamente la oposición aumentó y se aprovechó esta situación, obviamente, para intensificar las protestas, reunir todo el apoyo internacional, como lo acabas de decir tú, ¿no? Y bueno, hasta que hubo un golpe de Estado, ¿no? Como decían, es importante también de que el New York Times, bueno, que es un medio hegemónico, ahí sí, ya que es como un medio hegemónico, ahí sí le creen, ¿no? Pero antes los otros medios no tenían voz. Entonces, claro, no, y fueron ninguneados. Fueron ninguneados, claro, en esos mismos medios. O sea, vimos al mismo New York Times o al mismo CNN burlándose o mofándose de los estudios que de organizaciones latinoamericanas presentaban, demostrando de que el fraude que llamaba la OEA no era fraude y que no habían bases científicas para demostrarlo. Así que literalmente se mofaron de esta cuestión. Pero mira, ya hoy, después de más de 6 meses de gobierno de facto de Áñez, empiezan a hablar o inician a hablar nuevamente. Para su silencio. Y sin duda se ve reflejado que la comunicación es uno del, bueno, es el quinto poder exactamente, y lo que hace los medios masivos de comunicación es un poco adoctrinar y, bueno, marginar la información, que sea todo homogénea, porque no visibilizan los otros puntos de vista, sino lo que les conviene, ¿no? Y también aquí nos damos cuenta de la disputa de poderes que tiene la OEA, ¿no? Desde tiempos atrás, desde los años 50, que ha venido implementando la ideología, bueno, capitalista de Estados Unidos, el adoctrinamiento ideológico en todos los países, que también en su momento se vio evidenciado con el Plan Cóndor acá en Latinoamérica, ¿no? Donde desataron todas las dictaduras, ¿no? Así que... Y sí, y todas esas dictaduras que fueron acompañadas por la OEA, que, bueno, renuentemente, luego de muchísimos años, ellos empezaron a ser parte de quienes estaban en contra de esa dictadura, pero que en un principio fueron quienes ayudaron o cooptaron a la sociedad para que esto sucediera. Qué gran programa que se nos viene hoy, ¿no, Ale? Así, sí, exactamente, lleno de información. Por el momento venimos con Bolivia. Y ahora vámonos con un tema que va abriendo un poco el tema del siguiente bloque. No soy cómplice del Daga. ¿Y su merced qué hace por su tierra? Yo. No soy cómplice del progreso, que no es más que la expansión de la metrópolis en crisis. Yo soy afín al ruin, génesis del fin, que impulsó la industria depredadora, promotora de la locomotora, que escarba en las entrañas de la montaña, el crudo que sacia la sed de la maquinaria, que tala el verde del bosque y construye multinacionales donde el hombre sea esclavo y sirva a su amo a cambio de un centavo. Para el estado prima la mega minería y no el trabajo del labriego que siembra comida. Explotación agrícola no genera las mismas regalías que las minas que paramos contamina. La población campesina teme, se oyen gritos de la tierra y no saben de dónde vienen. Dinamita explota bajo el suelo y los culpables compran el silencio prometiendo el cielo. Te engañarán y te darán un empleo como consuelo hasta que se lleven todo y luego dirán hasta luego. Ese es su juego. El carbón algún día será diamante, pero nunca un playdejón. Sangra la montaña herida por un socavón. Si progresa representa ver morir la tierra donde nací. Busquemos otra opción. Porque esta cuesta, porque esta tierra es nuestra y debemos defenderla. Y nuestros hijos que aire van a respirar. El humo que escupen las fábricas y que nos enferma con solo suspirar. Déjame preguntar, riqueza a cambio de qué. ¿Acaso el petróleo se puede beber? ¿Acaso el dinero se puede comer? Y cuando te arrepientes crees que el tiempo se puede devolver. Licencias ambientales que ponen en peligro los recursos naturales. Me pregunto cuánto valen, cuántas conciencias hay que comprar, cuántos bolsillos llenar, cuántas manos untar para que las leyes callen. Una vez había un garcero, un proyecto minero con dineros de extranjeros, vino y nos lo quitó. Al árbol lo talaron, lo tallaron y luego lo convirtieron en el trono donde espera el dinero el señor patrón. Es una derrota de las multinacionales en Colombia. era diamante, pero nunca un frailejón. Sangra la montaña herida por un socavón. Si progresa representa ver morir la tierra donde nací. Busquemos otra opción. El galón algún día será diamante, pero nunca un frailejón. Sangra la montaña herida por un socavón. Si progresa representa ver morir la tierra donde nací. Esa no es la solución. Calle las veces que sean necesarias y vamos a frenarle su locomotora minera energética. ¡Que vivan los defensores del páramo! La verdad, no encuentro los beneficios de destruir la naturaleza. Con más de Hamaca Grande. Ahora estoy con Malca, que nos trae un tema muy importante en cuanto a la situación medioambiental en Colombia, y son los páramos, ¿no? Esta es una joya de la naturaleza que nos da agua. Así que bueno, vámonos con la experta, más bien. Malca, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal a todos, toda la audiencia? Saludando aquí desde estos parajes fríos que ya comienzan a ser en la Argentina, porque nos metimos al invierno, así que nos sentimos como en el páramo. Sí, con frío, uy, fue madre. Sí, así como en el páramo, efectivamente, porque el páramo es un ecosistema muy especial, es un ecosistema que se considera insular. No sé si ustedes saben o qué es lo que define el páramo, pero el páramo es especial porque es un ecosistema que existe únicamente en 5 países del mundo, países que están dentro de la línea del Ecuador o cercanos a la línea del Ecuador, y esos países son Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Costa Rica. Son estos 5 países los que tienen ecosistemas de páramo. ¿Qué es lo que hace especial a estos ecosistemas? Son especiales porque son ecosistemas de alta montaña que se encuentran alrededor de los 3.200 hasta los 5.400, dependiendo del páramo. Se han encontrado, bueno, hay páramos hasta los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, esa franja altitudinal es en la que se encuentran, pero la vegetación que se ubica ahí es muy especial porque justamente al ubicarse dentro de la franja tropical tienen la misma cantidad de luz, es decir, 12 horas de luz diariamente, pero las variaciones por la altitud a la que se encuentran, las variaciones de temperatura son muy contrastantes. Entonces es vegetación que tiene que adaptarse a unos fríos de 0 grados o hasta menos, y a temperaturas de hasta 40 grados de temperatura o 45 grados de temperatura en algunos casos. Entonces, son plantas que tienen que estar adaptadas tanto a temperaturas de 40 como a 0 grados en un solo día. O sea, en un solo día ellas pueden tener recibir una temperatura de 0 hasta una temperatura de 40 grados. Y además de que por estar en alta montaña, esto hace que la radiación solar sea también mucho más fuerte. Entonces deben estar adaptados también a esta condición. Todo eso hace que el ecosistema de páramo sea un ecosistema muy particular, pero también muy vulnerable dentro de lo que conocemos como el cambio climático, ¿no? Claro. Que realmente en este momento no es un cambio, sino que ya es un hecho. Tal cual. Sí. O sea, Malca, nosotros en Colombia dependemos de los páramos para tener agua, ¿no? Prácticamente. Básicamente sí. De hecho, todos los países que nombré dependemos de los páramos. ¿Por qué? Porque los páramos son los que hacen que se absorba el agua que se encuentra en el ambiente flotando, digamos. Como la humedad, así como que vemos, por ejemplo, en forma de neblina aquí, que hace unos días tuvimos unas noches bastante nubladas. Bueno, eso es agua que está en suspensión, y ese agua es capturada por las plantas de los páramos, y al capturarla, obviamente la incorporan al sistema digamos, terrestre, por decirlo así, la vuelven agua, y ese agua es donde se captura y luego baja a los bosques, y bueno, se pueden mantener nuestros ecosistemas, alimenta todos los ríos nuestros. Entonces los páramos son un ecosistema súper importante para el mantenimiento del agua, que es un recurso vital. Ahora, continuando con eso, sabemos que los páramos se encuentran además amenazados, bueno, justo por el cambio climático, debido a que la cota de calor se ha venido subiendo, porque, digamos, ya antes la cota del páramo estaba a 3.000 metros. Como se ha venido calentando el mundo, la cota subió a 3.200 y así a 3.400. Entonces eso empieza a hacer que se empiece a restringir la zona en la que se encuentran, y por eso se consideran ecosistemas en amenaza. Una amenaza. Y también, además, sí, también se han discutido sobre los títulos de mineros, ¿no? De la minería con licencias ambientales en páramos, como en Colombia, desde ya hace más de 10 años, y que en el 2016 se empezó a discutir esto en la Corte Constitucional, ¿no? Porque habían varias licencias de mineros, sí, para destruir todos los páramos. Lo voy a tocar más adelante porque quería hacer una contextualización de la importancia de los páramos, pero bueno, porque antes que eso, toca decir que los páramos están en un conflicto territorial, por eso que estás mencionando tú, que tiene que ver con las licencias ambientales, porque los páramos tienen un montón de recursos y por ello también son territorio de conflicto. Entonces tenemos a campesinos que habitan el territorio ancestralmente y que han cultivado ancestralmente, y por lo tanto el uso que le dan es un uso agrícola, explotación agrícola, pero pues doméstico. Eso no es, no causa un gran impacto en el ecosistema, y si lo causa por las condiciones en las que está, en donde tiene que estar, digamos, protegido, el Estado colombiano debería darle garantías al campesino que ha habitado estos territorios ancestralmente para que cambien de actividad o les proporcione un nuevo territorio en donde ellos puedan continuar con estas prácticas de cultivo, y eso no es lo que está sucediendo. Ahora, con las licencias ambientales, efectivamente, que durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se aceleraron increíblemente, y por ejemplo vimos cómo el número de licencias aumentaron en un volumen de casi el 1000%, es decir, que se concedieron, estaban en estudio de licencias mineras, casi el 1000% de las licencias que se habían concedido antes de este periodo. Entonces hubo un aumento importante en las licencias mineras, en otorgamiento o en estudio en Colombia. Y esas licencias incluía territorios ubicados dentro de ecosistemas como los páramos. Debido a eso, el Ministerio de Ambiente, junto con la ANLA y las CAR, que son las corporaciones autónomas regionales en Colombia, que son las que administran, digamos, como las cuencas hidrográficas en Colombia, hicieron la modificación de lo que se denominaba como ecosistemas de páramo. Entonces estaban haciendo una nueva rezonificación de lo que iban a ser los ecosistemas de páramo. Eso quiere decir, bueno, que iban a hacer un mapa que incluía lugares que podrían ser explotados y lugares que no. Estos mapas, claro, todo el mapeo. Claro, sí. Estos mapas hacen que, bueno, aparezcan unas zonas, o sea, se descubrió por estudios que se habían hecho previamente, que aparezcan unas zonas en las que hay empresas multinacionales que están explotando o que quieren explotar justamente mineras, específicamente, que quieren explotar territorios de páramo, y que en la delimitación de zona de páramo no aparecen estas zonas, o de grandes agricultores. o casas quintas súper costosas en donde tampoco las que también excluyen de esta zonificación de páramos para que estas personas no queden afectadas. Sin embargo, aquellos territorios en donde están los campesinos, sí, muchos aparecen como territorios protegidos y a estos los están desplazando económicamente porque los campesinos no tienen la posibilidad de acceder a un crédito por encontrarse dentro de un ecosistema protegido. Y que muchos de ellos se han enterado precisamente de esa delimitación que los excluye porque han ido al banco para hacer un préstamo para poder continuar con las labores de agricultura en estas zonas y en el banco es donde les han dicho que no les pueden conceder el préstamo porque están ubicados en un ecosistema de páramo. Y eso pues implica un desplazamiento económico porque estos campesinos no tienen cómo continuar con esta actividad y que es su único sustento vital. Y el Estado desplazamiento no forzado indicó previamente para que ellos se prepararan a ese cambio. Claro. No, una mafia detrás de todo esto, ¿no? Ahí también nos damos cuenta de que la monetización de la naturaleza, ¿no? Sabiendo que la naturaleza es la que nos da la vida, y bueno, en este caso los páramos, nosotros dependemos, nuestro país depende de los páramos para mantener todos los ciclos del agua, en la generación de los nacimientos de lagos, de ríos, el abastecimiento de los embalses, y que muchas veces dejamos de lado y no se toman en cuenta, porque volvemos a lo mismo con la situación, bueno, en Bolivia. Estas noticias, estas informaciones no se pasan en los medios tradicionales, hegemónicos, porque no les interesa y no están en la agenda, no ponen en la agenda la cuestión medioambiental, ¿no?, que es tan importante. Claro, no solo de los páramos, sino de todo tipo de ecosistemas. Exacto. Estamos en una avalancha, bueno, las peleas, digamos, las luchas y las resistencias siempre se dan por un tema básico que es el territorio. Entonces, bueno, es el territorio aquí y el territorio contiene recursos y esos recursos son los que nos permiten mantener nuestra vida, son los que sostienen nuestra vida y por eso tienen que ser incluidos dentro del sistema económico que hasta ahora ha venido excluyendo a los recursos naturales y también a las consecuencias de las actividades económicas sobre los recursos naturales, llamándolos externalidades económicas cuando son impactos a la salud y la vida de las poblaciones. Entonces decía que bueno, no solamente de Colombia, sino del mundo entero, porque sabemos que el sistema natural es un sistema cerrado que se interconecta todo y al alterarse este tipo de ecosistemas necesariamente se van a alterar otros ecosistemas como por ejemplo los bosques. Y los páramos tienen el 60% del territorio de páramos se encuentra en Colombia. El más extenso es el páramo en Sumapaz, que bueno, es el que en extensión es más grande dentro del territorio colombiano. Aunque el mejor conservado se encuentra en Ecuador. Seguramente ¿en Ecuador? Porque es todavía un país pequeño que ha sido poco explotado, digamos, en términos económicos, pero que le quiere meter todas las garras, como ya sabemos, ahorita con la vuelta del y bueno, quería comentar que, bueno, al respecto, sí, sobre estas luchas, la Victoria Solano, que hizo anteriormente un documental que se llamó 970, que es sobre la ley de semillas en Colombia que se quiso imponer, y el documental de Victoria Solano dio a conocer esta problemática, nos mostró en imágenes cómo eran destruidas toneladas de arroz porque ese arroz no había sido producido con la semilla transgénica que el gobierno estaba obligando a usar. Y veíamos cómo las instituciones del gobierno eran las mismas que quemaban el arroz, sabiendo que habían un montón de personas muriéndose de hambre, por ejemplo, en La Guajira. Entonces, esta directora, Victoria Solano, sí, después de enterarse de todos estos conflictos con el agua, decide hacer un documental que se llama Su Merced. Y decide hacer el documental que se llama Su Merced porque se encuentra con

guerra. Las madres colombianas no estamos dispuestas a seguir pariendo y criando hijos para la guerra. Bueno, esa canción que escuchó Victoria Solano cuando se la cantó Sergio Morales hizo que ella le dijera como, esa canción tiene que ir en mi próximo documental. Y eso fue más o menos hace 6 años y efectivamente empezó a estudiar el tema del agua en Colombia. Sí. Y decidió hacer un documental que se llama Su Merced, que lo pueden ver en Mowi. Se llama la plataforma Mowi, M-O-W-I-E. Mowi, y ahí, bueno, pueden comprar la boleta, porque, bueno, como saben, este tipo de producciones son autogestivas, y bueno, ella seguramente ha de necesitar recuperar la... Hay que apoyar la autogestión. Claro, a los productores, alternativos. Que están denunciando este tipo de cosas, porque como sabemos no lo hace ni RCN ni Caracol. Entonces, bueno, Victoria escuchó el tema y empezó a hacer el estudio sobre el problema de agua y se centra a hacer este documental en el Páramo de Guerrero, que se ubica entre Boyacá y Cundinamarca, y muestra la lucha campesina de las poblaciones rurales del Páramo de Guerrero ante el gobierno y la desprotección, bueno, que esto ha significado para ellos, porque básicamente se están muriendo de hambre, ya que no pueden ejercer su actividad económica y, bueno, deciden irse a las calles y hacer el paro campesino y, bueno, para presionar sobre esto. Todo eso lo pueden ver en el documental. Ahora, hay otras luchas también aquí en Argentina ligadas con el tema del agua. Por ejemplo, el año pasado vimos como en Mendoza quisieron derribar la ley 7722 y por eso todos sus habitantes, que bueno, Mendoza es una, a pesar de que tiene ahí la montaña, digamos, y los glaciares que se surten de ese agua, la región de Mendoza como tal, la provincia de Mendoza, la que es la provincia del Cuyo, tiene un déficit de agua muy fuerte, ¿no? Muy marcado. Ellos han tenido problemas de agua seguido y por eso fue que, bueno, tras la lucha también ciudadana, se pudo promulgar la ley 7722, que es para la protección de agua. Y con este año, el año pasado, en diciembre, quisieron derribar la ley para poder hacer minería, fracking, en Mendoza, y la gente salió a las calles a resistir contra esto, y gracias a la resistencia, que duró más de una semana, pudieron echar atrás este nuevo acto de ley. Y otro ejemplo también es el que vimos en Misiones por estos días, en donde también les querían imponer un acuerdo con Syngenta para usar semillas de Syngenta, y la gente salió a las calles también a resistir y dijeron, no queremos más explotación de nuestros territorios, no queremos más transgénicos en nuestra tierra, y lograron echar atrás el convenio que se iba a hacer con Syngenta. Así que vemos cómo las luchas populares y las resistencias terminan haciendo que se respete nuestro territorio. Por eso no podemos nunca dejarlo de lado y ni dar a torcer nuestro brazo y continuar, bueno, defendiendo nuestros recursos hasta el final, como lo han hecho estas poblaciones, y que gracias a ellas tenemos garantizado también ese recurso vital que es el agua. Exactamente, ahora, Marca, en Chile también, que también está la pelea por el agua potable, ¿no? Que están reclamando miles de chilenos y chilenas por agua potable, y más ahora en esta situación, en contexto de pandemia, ¿no? Que bueno, que ahora con los resguardos, lavarse las manos, mucho más, se necesita el agua potable. Y es la hora que en varias partes de Chile no tienen agua potable. Bueno, lo mismo también pasa en Colombia. Así que el tema por el agua es súper importante. Y bueno, se dice que como la cuarta guerra mundial podría ser la guerra por el agua. Exactamente, sin el agua no podemos vivir directamente. Claro, no solamente es importante, es vital. El recurso del agua sostiene la vida, sostiene nuestra vida, sostiene la vida de los vegetales que comemos, sostiene la vida de los animales que comemos. Entonces, bueno, el oro no se puede comer, ¿no? Así que a defender nuestros recursos, a defender nuestros territorios, la lucha sobre nuestros recursos es una lucha por la vida. Y bueno, ya estas iniciativas populares, unirnos, ser referentes, iniciar una causa de defensa ambiental, es una causa de defensa por la vida, así que no podemos descartar esto. En Chile también, Chile, bueno, dentro de su marco de economía neoliberal, han concesionado la mayoría de las montañas a las mineras al punto de que han desertificado y, bueno, colocan en conflicto ya sea el uso por el oro o por el agua. Es el uno u otro. ¿Y qué podemos preferir? Si necesitamos el agua para vivir. Queremos que llegue la minera y nos dé unos cuantos empleos mientras dura su explotación, mientras se lleva el 70% de las ganancias fuera y deja el ambiente destruido, a las personas enfermas, al país más pobre que cuando llegó y sin agua, además. Así que bueno. Claro, como lo que hablamos de la monetización de la naturaleza, ¿no? Que la ven como plata, vamos a sacarle plata, pero también no ven luego las repercusiones, porque todo se regenera y bueno, es claro, también una cuestión de la pandemia, no fue coincidencia, fue también una repercusión del trato de la naturaleza, de cómo la estamos explotando y de cómo vivimos con ella. Ahora, o sea, no hay un equilibrio entre la naturaleza y el ser humano, sino que nosotros, bueno, y el poder la ve como la sumisa y la que hay que explotar, básicamente. Países, por ejemplo, como Bolivia, hizo que le dio a la naturaleza derechos. Promulgó una ley en donde declara a la naturaleza sujeta a derechos. Entonces, bueno, eso ya nos crea una plataforma jurídica para pelear por los derechos de la naturaleza, como verla, para verla como sujeto de derechos y no necesariamente como un bien que se puede consumir y dejar ahí como maltrecha y explotada e irse, ¿no? Como que es muy lindo eso, como darle un no sé, derechos, características de persona, digamos, como personificar a la naturaleza y entender que es un ser completo, ¿no? Es como decir, la Pachamama existe y tiene derechos. Exactamente, y somos parte de ella, no nos pertenece. Es importante lo que dices tú, Malca, de ver a la naturaleza como sujeto de derechos. Y en base a esto, abro debate, ustedes, o sea, ¿cuál es su posición en cuanto a la explotación de recursos naturales que pasa, que nos atraviesa toda Latinoamérica, ¿no? ¿Qué opinas tú, Dani? Hola, Ale. Bueno, yo opino respecto a toda la explotación que eso se convierte en el capitalismo una manera de estratificar la sociedad. O sea, lo que ustedes hablaban respecto a que los recursos naturales del agua y el agua potable en una situación de pandemia es importante para la vida de las personas, no solo en situación de pandemia, sino en general. Entonces, como que el agua se convierte en un privilegio. Es el privilegio de quien tenga ese, en ese sector, puedan tener agua potable, pero ¿por qué el resto de la sociedad no? Respecto al agua, lo traigo mucho con lo que nos pasa a nosotros en Colombia, con la Guajira. Entonces es como que valen menos las vidas por estar en ciertas zonas del país, o sea, eso quieren decir en el momento en que no dan ese derecho y ese, sí, es un derecho tener todas las condiciones para sobrevivir y en algo tan importante como el agua. Respecto a toda la explotación de recursos, traigo a colación, digamos, lo que hablábamos al principio de Bolivia. El golpe de Estado y toda la situación que pasó con Evo no está exento de los recursos naturales. Todo fue también por el litio, que es un país muy, el oro blanco llaman, entonces también sí. Fue por eso. En Chile ocurrió lo mismo en el momento de su golpe de estado y de todo lo que sucedió, también fue por el cobre. La situación venezolana y demás ha sido por petróleo. Entonces, como que independientemente de que hay recursos muy importantes, porque como decía Malca, el oro no se come, pero digamos el agua sí ayuda a sobrevivir, listo, el petróleo no se come, pero es un bien que le llega al país. Digamos, en nuestro caso, el petróleo, no sé cómo literal, tenemos muchos otros bienes, pero ahorita en este momento el petróleo está cero. Vale más por lo mismo, justamente está pasando esta crisis de explotar recursos no renovables, ¿no? Y lo que decía un poco, bueno, el proyecto de la Colombia Humana, Gustavo Petro, en cuanto a que debemos, o sea, el Estado debe tener políticas ambientales y tenerla como punto fundamental para toda la ejecución y la organización de esa misma sociedad. Entonces, si no dependiéramos del petróleo, no tendríamos todos estos problemas y que a su vez afectan a la naturaleza y que nos afectan a nosotros también, nos repercuten, ¿no? Porque muchas veces en nosotros, cuando se ha regado petróleo en los diferentes lagos o diferentes sitios que son de agua muy necesaria, entonces sí, también ha afectado no solo en nivel económico, sino en la naturaleza. Exactamente, o sea, y es contaminación, la contaminación pura, entonces no se ven todas estas consecuencias de lo que hablaba Malca, lo del fracking, ¿no? Y que se implementan, varios gobiernos lo implementan y no les importa, acá también en Argentina, lo que decía Malca, la extracción del petróleo en Colombia, en Chile, toda Latinoamérica, y bueno, también la guerra de Estados Unidos en Siria, en Libia, que también son países fuertes en petróleo, para sacar el petróleo. Entonces siempre se pone en jaque, entonces también la naturaleza es política y también debe estar en la agenda política, porque se necesitan políticas ambientales. ¿Tú qué opinas, Edwin? Totalmente, estoy de acuerdo con Dani, estoy de acuerdo con vos, con Malca. Sobre todo el valor que tienen las plantas y el valor que tiene la naturaleza, no solamente hablo de precio, sino de valor cultural, artístico, social. La canción que escuchamos al principio de esta columna habla del Daga, el rap, habla acerca de que el carbón algún día será un diamante, pero nunca un frailejón. El frailejón es una planta que nace en los páramos y que específicamente está creada por la naturaleza para resguardar el agua. Y la lucha del agua es la lucha que en Latinoamérica actualmente, si bien lo que mueve el mundo es el petróleo, pero todos los especialistas en el mundo están claros que dentro de algunos años, más cerca que tarde, el agua será el material por el cual se brindarán las últimas guerras o las grandes guerras del planeta. Así que el miedo que tienen estas comunidades ancestrales en que les roben el agua es justamente pensando en un futuro distópico en el cual necesitemos las fuentes hídricas para la salud de Latinoamérica y no para la venta, ¿no? Exactamente, se habla de la guerra por el agua. ¿Qué opinas tú, Malca? Sí, justamente creo que toda la situación de COVID y de pandemia puso en relieve toda la exposición y toda la vulnerabilidad que tenemos como seres humanos al sistema y la necesidad precisamente de trascender a un nuevo sistema, de un cambio de paradigma. Hasta ahora, digamos, el paradigma que nos ha gobernado como sociedad occidental ha sido el de explotación y de ver precisamente a la naturaleza como un recurso, como un bien, y no como ese medio con el que convivimos y que nos brinda la posibilidad de existir misma. Ese cambio de paradigma es el único que nos va a poder ayudar a cambiar la realidad y la vulnerabilidad a la que hoy nos encontramos expuestos. Por eso, bueno, es necesario, como lo decía Ale, un cambio político y que se incluya dentro de las políticas públicas. No puede existir una política pública en este momento que excluya la visión medioambiental, que excluya a los recursos naturales, que bueno, que eso habría que replanteárselo también, de mirarlo como recurso, como un bien, como algo que yo puedo explotar, algo que yo puedo ir y tomar y comprar, cuando no es así. Todo ese tipo de cosas tenemos que cuestionarlas, tenemos que ver cómo cambiamos, cambiamos los hábitos de vida cotidiana, de consumo que llevamos, que bueno, si bien es importante que nosotros demos un paso en esa reflexión como ciudadanía, lo más importante es que se cree una política pública que pueda servir de plataforma para ese cambio, para esa transición. Si no hay una política pública que respalde eso, vamos a seguir viendo estados que acepten proyectos de megaminería como el fracking, que sencillamente es insostenible. El fracking no es posible aceptarlo porque no puede ceder ante la amenaza de la vida, porque es amenaza de la vida directamente. Y es necesario justamente que cambiemos el paradigma sobre cómo nos pensamos en nuestra relación con el otro, con los otros, y en este caso con la naturaleza, para poder seguir subsistiendo de una manera digna también, porque el hecho de tenemos que exactamente repensar nuestros consumos, nuestros hábitos, ¿no? O sea, se necesitan políticas públicas en pro del cuidado del medio ambiente. Eso es fundamental, pero también el cambio lo hace de uno mismo, ¿no? Entonces, repensar todas estas cuestiones, como realmente esto lo compro porque lo quiero o porque lo necesito realmente, como valorar qué es lo que realmente nosotros necesitamos para vivir y por qué le tenemos que hacer daño a la naturaleza que nos da toda la vida. Así que quiero que terminar con una frase, un proverbio que dice: hasta que se haya talado el último árbol, contaminado el último mar y muerto el último pez, el hombre entenderá que no se puede comer el dinero. Así que ya saben, cambiemos nuestros hábitos y repensemos nuestra conexión con la naturaleza. Escuchemos juntos el tema de Messia Periné, Mi Libertad. Polvo del viento, suerte fugaz. Yo soy. Seguimos con más de Hamaca Grande. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram y Twitter, como Colombia Humana La Plata, y también el Instagram de la radio, Radio Perio OK. Ahora seguimos con Dani, como había dicho anteriormente, nuestra columnista oficial de la serie Matarife, que el viernes pasado pues pudimos ver el cuarto capítulo. Estamos con esta serie recordando un poco nuestra historia colombiana, ¿no, Dani? Sí, Aleja. Estuvimos pues viendo el viernes el último capítulo que presentaron, que es la segunda parte del tercero, Esquirla Sociopática. Ajá. En el que, bueno, hacen como un recuento de todo el momento de Pablo Escobar, cuando le dijo al ministro Rodrigo Lara Bonilla que tenía 24 horas para presentar todas las pruebas, y luego casualmente el señor ministro aparece muerto. Entonces es como que, bueno, toda la situación. También vemos el protagonista de esta serie, que es Álvaro Uribe Vélez, cómo a partir del Senado siempre ha metido la mano respecto a los diferentes narcotraficantes. No, digamos que como que no directamente, por decirlo así, sino no quieren verlo, pero sí, digamos, como se hablaba de la extradición, los procesos que se hicieron en los cambios de la extradición, no era casualidad que se tuvieran hechos con narcotraficantes y tú empieces a mirar las leyes contra la extradición. También es importante destacar de este capítulo la muerte del padre de Uribe, a manos de quien estuvo, y después de lo que se salió a la luz, después de que él siempre dijo que no tenía nexos con narcotraficantes ni grupos al margen de la ley, de cierta manera, cómo se comprueban los dichos nexos y por qué la muerte del padre, y a manos de quién estuvo. Claro. También cómo vemos cómo pasó y sigue pasando a lo largo de la historia la muerte de líderes sociales. Entonces, muestran en ese capítulo la cantidad de cosas que suceden, lo que ha sucedido ahora, que, o sea, no es algo que nosotros nos quede en la historia. Y vuelvo a la situación que nosotros hablamos de las dictaduras, y es como que, bueno, sí, está la dictadura y es un momento sectorizado en diferentes países, pero nosotros vivimos en una dictadura constante. O sea, nosotros siempre vivimos también en una guerra constante, en el que si alguien opina diferente, ya mañana amanece muerto. Si alguien aparece con una situación de corrupción, ya mañana aparece muerto, como es el caso de este abogado barranquillero, Oscar Santo Domingo, que sí, 2 horas antes de su muerte, a manos de sicarios, había denunciado pues corrupción en Barranquilla. Entonces es ese punto, es como no se puede decir algo que no esté a favor de dicha manera de llevar el Estado. Sí, el miedo está constantemente. Claro, el miedo está constantemente. Esta información que nos trae Daniela es información reciente, sucedió esta semana, en el cual un abogado reconocido de Barranquilla que tenía un restaurante, el cual por toda esta situación del COVID se había visto claramente afectado, fue donde un restaurante que quedaba justo enfrente, que sí estaba abierto, y que para su sorpresa, cuando se acercó uno de los secretarios de transporte de la alcaldía de la familia Char de Barranquilla, estaba comiendo tranquilamente, rompiendo todos los protocolos de seguridad del COVID-19, y lo grababa y le decía: usted me está dañando a mí, porque si yo hiciera esto, usted fuera ya con los policías a cerrarme el negocio. Lo grabó y lo subió a las redes sociales. Para sorpresa de toda Colombia y para sorpresa de toda Barranquilla, en las siguientes horas el abogado fue... El abogado fue ultimado por sicarios en las mismas calles de Barranquilla. Sí, a dos, como no sé, pone como a dos cuadras de su casa mientras acaba de pasear su perro. Es como que se ve en la situación del capítulo las diferentes maneras en que han intervenido a los líderes sociales, pero también cómo es posible que años atrás y nosotros sigamos en esta situación y a manos de las mismas personas. Exactamente. Entonces, la misma familia. Álvaro Uribe, con la cuestión. Familia que se encuentra con relaciones directas con la ex senadora Aida Merlano, que se fugó y que fue famosa por su video en el cual está cayendo de una ventana de un servicio odontológico. Luego desaparece de Colombia y aparece en Venezuela. Ella denuncia en Venezuela que la familia Char, quien tiene la alcaldía y quien posiblemente, bueno, después de todo lo que ha pasado no se sabe, pero quien posiblemente sea el nuevo presidente del Senado de la República de Colombia, uno de los integrantes de la familia Char. Y no es extraño con la calidad de dirigentes que tenemos. Claro, principalmente. Específicamente porque, si bien la familia Char tiene nexos conocidos con un montón de personas, también es una familia que es extremadamente poderosa en Barranquilla. Tiene todo el consejo de Barranquilla, el consejo municipal, tiene la alcaldía, hace más de cinco periodos tiene la alcaldía de Barranquilla. La misma familia, el mismo grupo y los mismos poderes. El mismo grupo que ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por reiterada cantidad de personas que son corruptos, que son mafia y que hay que tenerle miedo. Algo así como la familia Coppola, ¿no? Claro, sí, literal. Ahí también, bueno, hablando de todo esto, viendo el capítulo, que en el principio, el inicio del capítulo, pone una canción que habla sobre la masacre del Aro, ¿no? Que está también, sí. Para contextualizarle a nuestros oyentes, ¿qué es el que pasó en el Aro? Bueno, 22 de octubre de 1997, las autodefensas se comenzaban a consolidar en Antioquia, ¿no? Donde siempre ha estado este personaje ya, el Álvaro Uribe Vélez, como habíamos dicho. Y bueno, hay que cerca de 150 paramilitares, quienes se hacían llamar los mochacabezas, llegaron al corregimiento del Aro, quedaban en Ituango y bueno, asesinaron a 17 personas. Así que tomaron el control del territorio durante 17 días y bueno, ahí torturaron públicamente a las víctimas. Entonces, esto fue una masacre y es importante que se recuerden todos estos sucesos y hechos que pasaron en Colombia, que muchas veces quedan olvidados o muchas veces pasan desapercibidos por lo mismo que decíamos, de que siguen las mismas familias en el poder, los mismos medios hegemónicos, entonces no se visibilizan todos estos hechos que tanto daño nos han hecho en Colombia, ¿no? Sí, a mí me parece importante destacar en el capítulo la palabra igualdad. En un momento hablan de igualdad y entonces, pues, con esta palabra me permito, de la manera más respetuosa posible, hablar de la vicepresidenta de nosotros, Marta Lucía Ramírez, que en la última semana se ha visto envuelta en un escándalo bastante grande respecto a una noticia que salió de que ella pagó la fianza de su hermano en Estados Unidos por tráfico de heroína. Entonces, en la palabra igualdad, creo que es importante, pues no sé, destacar una cosa que ella sacó en Twitter, que dice que no hay narcotraficantes buenos o malos, todos son malos. Entonces, si es igualdad, ¿por qué el hermano de ella no pasa a ser un narcotraficante malo? ¿Porque es el de ella? Entonces, ahí rescato lo que al principio decía Edwin, de que no dejemos de pensar por nosotros mismos. Entonces conectemos todas estas situaciones. Si, bueno, de aquí a mañana el narcotraficante Pablo Escobar es bueno porque es familiar de alguien, entonces es el tema de la igualdad. Por otro lado, hablamos de Vicky Dávila, quien es una periodista muy conocida en Colombia, que escribe en la revista Semana y tiene un programa en la W Radio, que como ya dijimos en el programa anterior, es un medio bastante de derecha. Pero equivalencia pues ella, en Argentina a Radio Mitre. Sí, exactamente. Claro. Entonces, bueno, hablando de la columna de ella, yo no pretendo pues tampoco juzgar lo que ella dice ni nada de eso, porque de hecho estoy muy de acuerdo con muchas cosas. Pero parto de lo que ella dice, que no es ni de derecha ni de izquierda, ni que los de derecha dicen que es de izquierda y de los de izquierda dicen que es de derecha. Entonces yo parto de que yo soy una persona que no me identifico con la derecha ni la izquierda, pero es una persona que a partir de los años se ha dado cuenta qué es la verdad y qué no. Entonces, si empezamos a investigar y a darnos cuenta, no me parece posible que ella saque en su nota la situación de por qué siempre contra Álvaro Uribe. Ok, uh-huh. Listo, leemos la nota, nos damos cuenta de que tiene la razón en muchas situaciones de por qué siempre solo se lleva a lo jurídico, la culpa de todo es de Uribe en muchas, pues, en muchas situaciones, como no sé, la financiación del plebiscito, la reelección del 2014, las diferentes chuzadas, lo de Brecht. Los falsos positivos, si digamos en ese momento también quien fue presidente de nosotros hacía parte de su gabinete, entonces era ministro de defensa Juan Manuel Santos, en esto claro. De la gis política y demás, pues que también debería tener cierta culpabilidad si hacía parte de ese momento. Me parece claro. Que yo sí estoy de acuerdo con eso. O sea, entiendo de que no todos los procesos legales deben recaer solo a una persona, pero también entiendo de que en la serie quieren mostrar, y se ha ido mostrando, cómo es él quien organiza ese aparato de poder. O sea, de cierta manera, todos son los muñequitos de él. Entonces, un ministro de defensa, ¿cómo se le va a revelar también a un presidente? No justifico, no justifico la situación tampoco, pero sí me parece, o sea, como que... No, o sea, ¿cómo les puedo decir? Que de una manera como sea más respetuosa. Sí. Que ella dice que todos nos empecinamos en manchar el nombre de Uribe. ¿Sí? Pero es que hay 186 procesos que hablan por sí solos. Ahora somos nosotros. Claro, o sea, son 186 claro. Procesos que hablan por sí solos. Que sí, la mayoría no han salido y demás. Nosotros sabemos el por qué no han salido. Pero porque ella no dice que, ay, no, sí, que porque siempre se le mancha al otro, la otra persona, pero porque siempre que hay un proceso frente a Uribe y algún periodista o demás persona sale a hablarlo, porque siempre se busca dañar el nombre de él, del periodista. El caso de Daniel, el del que hablamos el programa pasado, de todo lo que quieren venir a decir de Daniel y demás. Entonces, claro. Pues bueno. Claro, Daniel Mendoza, que es el realizador de la serie Matarife. No, pero claro. Poner el contexto. Y es como que en Colombia siempre se trata de implementar esto de que el fin justifica los medios, ¿no? Uh-huh. También con lo que pasó con el plebiscito, esa cuestión de sí o sí combatirlo, sí o sí debe haber guerra, sí o sí debe haber control, y si no, no funciona la sociedad, y eso fue lo que trató de implementar Álvaro Uribe, bueno, lo implementó con la seguridad pues sí. Democrática y claro, la cuestión de eso, de el fin justifica los medios, justamente también con lo de Marta Lucía. Entonces sí, ahí justo como es el hermano, ahí sí no, pobrecito, no, paguemos la fianza. Y también se ve pues esta disputa del poder, también el poder económico, entonces el que tiene plata pues paga. ¿Puede hacer? O sea, puede hacer y deshacer cosas. ¿El que tiene plata está exento de la ley? No, o sea, Claro. Pues, no sé, como que a mi manera de ver, si se habla de igualdad en diferentes condiciones, sea en, no sé, en derechos y demás, también se debe hablar de igualdad en la ley jurídica. O sea, independientemente de que sí, sea, no sé, en nosotros que estamos estratificados, sea un estrato 6 a un estrato 1, el delito es el mismo. Y específicamente, esto es lo que, si bien Matarife no es un extracto judicial, sí trata de mostrar de que no existe en sí misma una condena firme contra Álvaro Uribe, pero de que sí existen grandes nexos de Álvaro Uribe con el narcotráfico, con la criminalidad, con todas las maneras en las cuales la mafia se mueve en Colombia, y específicamente está claro de que todos los hilos, todos los caminos conducen a la familia Álvaro Uribe Vélez. Esto es lo que trata de mostrar, no quiere reconocer. O sea, muchas veces ni siquiera nosotros queremos que él vaya por tal proceso o demás. Es el reconocer que tiene nexos con personas que no está bien. O sea, por ejemplo, listo, sí, tiene nexos con narcotraficantes. Deje de decir que él es transparente y demás cuando cada vez se le encuentra una cosa que tiene nexos con un narcotraficante, con una situación de muerte, con un asesinato, con algo. ¿Sí me entienden? Entonces, bueno. Ya por partiendo eso, de otro punto. Por eso era tan importante que en este tercer capítulo que vos mencionabas anteriormente, y a todos y todas quienes nos estén escuchando, escuchen bien. Pablo Escobar Gaviria, el narcotraficante más famoso de Colombia y del mundo. Del mundo. Salía en los medios de comunicación garantizando su buen nombre, diciendo que él era una persona de bien y que nunca en su vida había tenido nada que ver con el narcotráfico. Incursionó en la política y ganó en la política. Fue sancionado, fue investigado, y ninguna de esas investigaciones llegaron a un buen puerto, hasta que, bueno, después terminó yendo a la clandestinidad. Pero realmente, Pablo Escobar, tenemos videos y archivos periodísticos donde él dice: yo soy una persona de bien y no tengo nada que ver con el narcotráfico. Así es, compañero, con todo el cinismo que pueda haber y con toda la psicopatía que puede existir en eso. Bueno, hablando ya de otro punto, dejando atrás a Vicky Dávila y todo el artículo, en Twitter, Carlos Cortés pues mostró un borrador del decreto 246A, el cual pretendía o pretende silenciar a la serie. ¿Por qué digo pretende o pretendía silenciar a la serie? Porque independientemente de que en la última semana a Uribe le hicieron una entrevista y toda la situación, y él decía que no, pues, o sea, como que él siempre va del tema de la serie. El decreto dice que se debe solicitar, el decreto es transitorio suspensión de las direcciones IP, URL, cuentas de correos electrónicos o perfiles de redes sociales, ¿sí? Entonces, el delito va, delitos contra la integridad moral, de la protección de la información y de los datos, relativo a los delitos contra la seguridad pública y los delitos contra el régimen constitucional y legal. En este, se deberá solicitar ante el juez de control de garantías, con carácter de urgencia, la suspensión inmediata de las direcciones IP, URL, cuentas de correos electrónicos o perfiles en redes sociales, o cualquier mecanismo de mensajería instantánea vinculados al delito del investigado. Entonces, si este la es el suspensión. Decreto... Sí, la suspensión, deben sacar los URL. O sea, aparte, me causa mucha gracia porque se dan cuenta de que probablemente no es ni siquiera una página en sí, sino que la manera en que se ha expandido la serie ha sido en diferentes plataformas. Ajá. Entonces, buscan todas las diferentes plataformas para poder quitarla. Están atentando contra la libertad de expresión. Claro. O sea, literalmente uno no puede opinar ni pensar diferente. Eso es algo que acá en Argentina se vivió durante los tiempos de la dictadura militar, la última dictadura militar, la de Videla y que fue cambiado justamente en el retorno de la democracia, y es lo que en Colombia, aún después de muchos años de democracia, tenemos rezagado esos artículos que van cercenando la libertad de expresión, directamente apropiándose del derecho al buen nombre, ¿sí? Buen nombre. Señor, o sea, el derecho al buen nombre existe en Colombia. Tú en Colombia, si alguien te acusa de algo, tienes que sostenerlo, porque si no, la otra persona termina yendo presa. Ese derecho al buen nombre es justamente lo que acá en Argentina trataron de correr, específicamente porque entendían que si los militares tienen derecho a guardar su buen nombre, entonces nunca nadie puede hablar de ellos. O sea, no se puede hablar nada entonces, claro, de todos los militares. Nos censuran, entonces, estamos en una dictadura disfrazada de democracia. O sea, claro, literal. Exactamente. Y es ahí donde yo digo, bueno, si es una persona, es que nada debe, nada teme. Entonces, ¿por qué silenciar? Sí. ¿Por qué buscar diferentes mecanismos? Bueno, empezaron con dañar el nombre de Daniel, listo, vieron que no funcionó. Empezaron con la situación de poner demandas, vieron que no funcionó. Entonces, ¿qué? Ya llegó al punto del decreto en que ya saquen del por lo menos de Colombia, los links y demás de la serie. No sé, eso ya creo que llega a un punto de extremo en el que de verdad como colombianos nos damos cuenta de que entonces sí algo pasa, de que si se le está prestando atención de esta manera a la situación, es como que es en serio lo que muestran. Y vamos que en el cuarto capítulo, o sea... Y se va evidenciando, o sea, sale un capítulo y justo aparece un hecho ligado a lo que está mostrando la serie. Esta semana con Marta Lucía, ¿no? Con el hermano. Y sale algo de esa persona. Claro, o sea, eso, exactamente. Eso a mí me da mucha, o sea, me causa gracia de que pienso en Anonymous. Entonces, como, uy, Dios mío, Anonymous de Colombia, es muy chistoso. Bueno. En los capítulos que hemos visto y más, hemos tenido muy presente las opiniones de nosotros como colombianos. Pues también es importante saber las otras opiniones a lo largo de Latinoamérica. Entonces, en este caso, en este programa, mostraremos la de Jonathan Contreras, un trabajador de rubro de arquitectos argentino. Escuchemos. La serie me parece va bien como serie documental. Se ve que está bien trabajado, incluso las imágenes, después en cuanto a los archivos, eso es muy bueno. Y después tiene una cosa que, bueno, en Argentina también mencionan todo lo que fue el periodo de la dictadura de acá, Videla y compañía. Me parece muy entretenida, no sé si es la palabra, pero sí como... proyecta muy bien lo que quiere mostrar. Entonces, y entiendo para dónde quiere ir. Estás escuchando a Maca Grande. Bueno, y escuchamos a Jonathan. Entonces, no sé ustedes qué les parece la opinión de la verdad, este chico. La verdad es que, por ejemplo, cuando Jonathan dijo algo que a mí me parece que es crucial, y es de que a él le pareció entretenida. Y si bien esto es un archivo de investigación, es unas veces de muestra de investigaciones y de procesos de periodistas que han llevado, también busca ser entretenida, busca que quien la vea se sienta a gusto viéndola, que se mantenga viéndola. Durante muchísimos años, y esto lo hemos hablado en programas anteriores, el problema del cine documental o del documental en sí mismo radica en que no está pensado para para las personas que lo van a ver, para su público. Pero esta serie me parece que sí está pensada para no solamente un público colombiano, sino para un público en toda Latinoamérica, ¿no te parece? Claro, sí, total. Justamente porque hace varias comparaciones. Entonces, claro, como el compañero decía, como al ver la figura de Videla, que se lo compara con Uribe, ya dimensiona la clase de persona que nos gobernó, ¿no? En Colombia. Entonces eso es bien importante. Así que también, de que es entretenida, como también lo dijiste tú, Edwin, el hecho de que duren los capítulos sean de 6 a 8 minutos, se hace llevadera. No es tan larga, uh-huh. Entonces es cortito y uno lo ve. Y bueno, ahí le deja el picante de seguir indagando, investigando un poco más sobre esos hechos. Porque bueno, yo también he mandado los capítulos a varios amigos o familiares también y eran como, ¡ay! Yo no tenía en ese concepto a Uribe. O sea, todavía siguen pensando de que Uribe fue el mejor presidente de Colombia. Entonces, es todo un tema y está bueno que se haga estos tipos de producciones. Lo que hablábamos en programas anteriores, de que el arte también hace parte de la resistencia y es vital, obviamente, para la información. Sí, Ale, yo estoy muy de acuerdo contigo y lo que dice Edwin, pero tenemos a otro que es comunicador social y se llama Emilio Ibáñez. La verdad que la serie Matarife me parece muy buena por muchos motivos. Una, por el dinamismo que se maneja, que son capítulos cortos y eso lo hace muy llevadero y muy atrapante. Y después porque es muy esclarecedora. Yo, el caso de Uribe, había escuchado de él, pero nunca había tomado noción ni dimensión de lo que significaba para el pueblo colombiano como una figura del terrorismo y del narcotráfico. Sabía su línea política, pero no que ocupaba un lugar tan nefasto dentro de la opinión pública y de la historia política colombiana. Mi capítulo favorito, personalmente, es el primero, porque fue el que más me impactó en esto mismo que estoy diciendo. Fue como totalmente nuevo, novedoso y atrapante para mí saber este discurso desde allá, y muy interesante también conocer todo este entramado dentro de la política en Colombia. Y la producción, por la misma razón, también me parece muy importante, porque a muchos más como a mí los sitúa y los pone en un lugar de conocimiento sobre cosas que muchas veces tal vez pasan por alto. Bueno, escuchando a Emilio, no sé por qué yo siempre pienso que Los Argentinos es su capítulo favorito y va a ser el segundo, porque como que es en el que lo nombran, como que es el que ellos tienen como alguna, pues saben del tema. Pero me sorprende mucho que, digamos, él dice que es el primero, porque como que lo contextualiza y es diferente, por lo menos a mí, como les decía en programas anteriores, que a mí me había faltado, sí, como que el que me gustó más había sido tercero, porque me había faltado como información, pero era obvio, porque yo sabía desde dónde partía. Mientras, claro, que él sí puede llevar toda esa secuencia y que el primero le haya impactado y le haya parecido buenísimo, es porque como que entendió perfectamente lo que se quiere hacer. También es interesante cómo nosotros como colombianos y colombianas, cierta, o sea, sí, todavía hay la mayoría de la población, la mitad, sigue creyendo que Uribe es un buen presidente, pero... En cambio, los argentinos al verla, muchos dicen como ya lo ponen de nefasto, ¿no? Lo que hablaba ahí, como una persona nefasta. En cambio, claro, porque como que acá en Argentina hay mucha más memoria y todo se lo remiten pues a todo lo que pasó con la dictadura. Pero en Colombia no, y como que se nos olvida todos estos hechos que quedan en el olvido. Sí. Que no somos como tan políticos. O sea, acá la juventud es mucho más, tiene un recorrido más político, más de resistencia, sí, que en Colombia todavía falta. Y que de pronto también ellos ven la serie de una manera diferente, porque es como cuando nosotros llegamos acá, al no saber tantas cosas, digamos, de todos sus procesos políticos y demás, pues lo vemos desde afuera y nos impactan cosas diferentes a las que ellos les sucede. Entonces, bueno, creo yo que es importante también conocer puntos de vista diferentes en esto que queremos con Hamaca Grande, el integrar diferentes tipos de voces. Bueno, chicos, por último, yo tengo una pregunta importante frente a todo lo que hemos hablado hoy con Matarife, y es, sí, no todos sabemos que hay que castigar el mal uso del poder, ¿sí? Entonces, ¿creen ustedes que se debe aplicar la ley jurídica para Uribe y Santos de igual manera? No es un mandamiento ser la diva del momento. ¿Para qué trabajar por un cuerpo escultural? ¿Acaso deseas sentir en ti todos los ojos y desencadenar silbidos al pasar? Mira, mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. El cuerpo es solo un estuche y los ojos la ventana de nuestra alma aprisionada. Mira, mira la esencia, no las apariencias. Mira, mira la esencia, no las apariencias. Que todo entra por los ojos, dicen los superficiales, lo que hay adentro. lo que vale. Siento en el aire un aroma espiritual, mensajeros alados intentando aterrizar. Si abres el estuche, lo que debes encontrar es una joya que te deslumbrará. Mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. 90, 60, 90, sumando 140, cifras que no hay que tener en cuenta. Mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. No te dejes medir, ay, no te dejes confundir. Abúsate, hazte valer. Abúsate, hazte valer. Abúsate, hazte valer. Abúsate, hazte valer. Abúsate, hazte valer. Abúsate, hazte valer. Estás escuchando a Maca Grande. Y seguimos con más de Amaca Grande. ¿Qué tal ese programa, Edwin? ¿Cómo vamos? ¿Cómo venimos? Pues Ale, este programa, igual que siempre, somos la Amaca Grande, somos el programa más latinoamericano y más migrante que hay en La Plata. ¡Ah, se emocionaba! Sí, sí, sí, ya. La Amaca Grande. Y sí, mira, mira de lo que hablamos hoy. Hoy tuvimos en primer lugar a nuestra compañera Malca Orozco, especialista en temas medioambientales, que nos trajo una muestra clara y específica, un informe claro y específico de lo que son los páramos. Páramos que de hecho acá en Argentina no conocen y que es muy importante que lo conozcan como una de las fuentes hídricas más importantes del mundo. Luego tuvimos a Daniela, quien nuevamente nos trajo la respectiva columna acerca de Matarife, esta serie web que hemos venido hablando y tratando y que continuaremos en sus 5 temporadas tratando, las 5 temporadas que duren, las 5 temporadas vamos a durar hablando aquí en Amaca Grande, o sea que vamos a tener 5 temporadas de Amaca Grande, ¿no te parece, Ale? Ah, genial, o sea, tenemos programas para rato. Tenemos programas para rato y además de eso, hoy continuamos con esa serie radial que de la que tanto hemos hablado y que tanto hemos mostrado aquí en este programa. Primero comenzamos con Violeta Parra, pasamos con Totó la Momposina y ahora vamos con nada más y nada menos. Ojo, también estuvimos con Anita Tijuch. Anita. Y ahora vamos con nada más y nada menos que alguien de nuestra tierrita Echeverría. Tierrita Echeverría, ¿eh? Tenemos hoy a Andrea Echeverri, ¿no? De Aterciopelados, pero Ale, vos sos la experta. Cuéntanos de esta gran cantante colombiana que cantó con Soda Stereo, que ganó premios MTV, ganó premios Grammy. Una de las referencias más importantes del rock latinoamericano, ¿no? Exactamente. Sí, evidentemente cuando uno le dicen, ay, Andrea Echeverri, es como, ¿quién es? Pero si uno le dice, Andrea Echeverri, la de Aterciopelados, la que cantó con Cerati a los argentinos, como que ya la asocian y dicen, ah, claro, sí, y ahí empiezan como con su tema, el de Florecita Roquera, y bueno, así la conoces más que todo acá en Argentina. Ella nace el 13 de septiembre de 1965 en Bogotá. Ella es hija de Amparo Arias y Enrique Echeverri, que bueno, la mamá es una higienista y el papá era un reconocido médico, o sea, nada que ver con el arte, la música, y bueno, los papás eran un poco conservadores en esa cuestión, pero ella decidió estudiar. ¿Cuántas personas que nos estarán escuchando no habrán tenido ese problema con sus padres de que quieren dedicarse a la música y que por tradición conservadora, no, la música es para gente que no tiene plata? Claro, sí, o sea, ella en sí estudió artes plásticas, pero también de hobby siempre tocó y cantó, así que ahí ya se incursionó con la música con Héctor Buitrago y ahí conforman a Terciopelados, que en un principio se llamaban Delia y los Aminoácidos, pero después ya se cambiaron el nombre. Bueno, Delia Andrea y los Echeverry, aminoácidos. Sí, sí, sí, sí. Delia y los aminoácidos porque Héctor tenía un bar, se llamaba La Barbarie, que quedaba ahí en Bogotá, en el centro. Entonces era un como tipo centro cultural en donde se juntaban, ahí tocaban bandas. Y bueno, era todo el mundo se juntaba allá en La Barbarie. Ahí nace, bueno, Aterciopelados. Andrea Echeverry fue y es una referente musical del rock latinoamericano, como decías tú. Edwin, ¿por qué? Porque en los 90 rompe con el estereotipo de la mujer, que al mismo tiempo la cuestionaban los medios, sobre todo los colombianos, por su apariencia y como su extravagancia. Entonces como que decían, ¡ay, ella con el pelo corto en ese momento! ¡Ay, por qué usa esto! Siempre la criticaban por su apariencia, pero ella siguió, mantuvo su look, pan, rock, no importaba, no le importaba. Y a su vez rompió con el estereotipo también de las bandas de rock, porque en ese tiempo, en el auge de los 90 acá en Argentina, el rock, la mayoría de bandas eran conformadas por hombres. Nunca había una vocalista. Entonces ahí ella rompió también con ese estereotipo y no le impidió seguir con sus proyectos musicales, sino que más bien le sirvió para diferenciarse de los otros grupos rockeros en su momento, que eran un montón. Así que esto le impulsó a defender su estilo y su forma de pensar, resignificándola en sus canciones y su vestimenta. Ese mismo estilo la llevó a consolidarse como la ruiseñora del rock latinoamericano sin perder su esencia. Y aquí quiero remarcar una cosa, que si bien todo el mundo la conoce como Aterciopelados, ella ha sacado discos como solista y uno fue La Ruiseñora. Y aquí incursiona en lo que es el rock semilla. Entonces dirán, ¿qué es eso del rock semilla? ¿Qué es eso del rock semilla? Específicamente. Bueno, les voy a leer un poco cómo ella lo describe en su... ¿En su qué? En la tapa del disco. Claro, en sus propias palabras. Dice... Con sabor femenino y acústico, reemplazo la batería por un diseño percutivo que acaricia. Se entretejen panderetas, guacharacas, cajón, chequeres y maracas, logrando una textura viva, casi respiratoria. Los bajos están a cargo de la legona, instrumento del son jarocho mexicano, que ruge y ronronea bajo muchas capas de mi voz armonizada. En todos sus registros, consiguiendo por momentos sonidos muy espirituales y profundos, cercanos a géneros como gospel, blues, country y ranchera. O sea, tiene una mezcla de todo. Entonces, era como un rock mezclado con sonidos latinoamericanos que vienen así de la semilla, por eso la maraca, esos sonidos. Así, por eso es rock semilla. Claro, o sea, soplan... es como ritmos europeos, y que luego vinieron a Norteamérica y que luego se entremezclan con los ritmos latinoamericanos, y eso genera lo que vendría siendo un aterciopelado totalmente completo, ¿no? Claro, y ahí en ese disco que es La Ruiseñora, que es de ella, no es Aterciopelados, es de Andrea Echeverry. Aquí en una entrevista ella cuenta como no, que esto era un reto. ¿Por qué? Porque ella siempre cantaba y Héctor era el que tocaba. Entonces ella dijo, no, yo ya me quiero independizar de todo. Así que empezó a estudiar música, entonces ella tocaba después todo, literal. O sea, ella toca todos los instrumentos. Una todera. Y además canta. Claro, entonces es un disco totalmente independiente. Ahí solamente ella, su voz y ella misma tocando todos estos sonidos. Pero sin más ni menos, vamos a escuchar un poco del extracto del último capítulo, Andrea Echeverry, la ruiseñora del rock latinoamericano. Andrea Echeverri Arias nace el 13 de septiembre de 1965 en Bogotá, hija de Amparo Arias, higienista dental, y Enrique Echeverri Guzmán, un reconocido médico. Andrea rompe con las tradiciones conservadoras de su familia y estudia artes plásticas. Se especializa en cerámica. Poco después surgió otra pasión en ella, la música. Yo toda la vida he cantado, mi madre canta súper bonito, mis hermanos cantan, o sea, se canta, normal, así como fluido. Pero yo estudié arte y me especialicé en cerámica y eso hacía yo en la vida cuando me encontré con Héctor Vicente Buitrago y él era de La Pestilencia, que eran exitosos, habían sacado un disco ellos mismos, pero él no estaba contento con la escena del punk, porque tendía a ser violenta. Entonces él quería ensayar otra cosa diferente. Entonces la cosa fue que un día un amigo me dijo, su merced canta, ¿cierto? Y yo le dije, sí, canto. Porque no quiere ir a un ensayo, yo no sabía nada. Yo dije, bueno, vamos. Y yo llegué a una casa del Restrepo y era Héctor Vicente. Pero era, digamos, el ensayo de esta banda que Héctor Vicente quería inventarse. Y yo me acuerdo altísimo de ese día. Pero yo lo vi y quedé enamorada. Fue entonces cuando Andrea y Héctor Buitrago conformaron Delia y los Aminoácidos en 1991, tras una pausa motivada por la ruptura sentimental entre los dos. El nombre de la banda fue replanteado y triunfó uno inspirado en una frase de la novela La Mujer Rota de Simone de Beauvoir, la terciopelada flor de la pasión, pero también alude a esa tela tan afín a la cultura popular, el terciopelo. Un poquito rockeritos. En la emisora de la Universidad Javeriana, Aterciopelados grabó sus dos primeras canciones, Mujer Gala y Sortilegio. Mujer Gala rápidamente llegó al primer lugar en los listados nacionales y en 1993 grabaron su primer disco con el corazón en la mano. En 1995, Aterciopelados lanza su segundo álbum, El Dorado, y pasaron de lo local a lo global, en donde ahora hacían parte del llamado rock latino de los 90. Ese mismo año nace el festival Rock al Parque, que renueva la cultura de Bogotá, y la canción Florecita Rockera se convirtió en un referente del rock nacional. Besos. En 1996 graban La Pipa de la Paz, una fusión de rock con música latina. Esta fue la primera producción de música colombiana candidata a los premios Grammy en la categoría Mejor Álbum Latino Alternativo. Ponte a pensar, ay, qué bonito que era todo aquí. Nos bañábamos en oro y sembrábamos maíz. Verdadero paraíso, muchas lunas fue así. Verdadero paraíso, muchas lunas fue así. En una entrevista del diario El Universal de Caracas, Andrea afirma que el disco está relacionado con la violencia que se experimentaba en ese momento en Colombia. Una manera de oponerse a esa situación, tomando como base la clásica figura indígena. La canción que da nombre al disco describe un poco la nostalgia que sentimos por la manera de cómo vivían los indígenas. Era un mundo de más de bueno que envidiaría la sociedad actual, con todo su alarde tecnológico. Aterciopelados seguía en su cúspide. Lanzaron dos álbumes más, Caribe Atómico y Gozo Poderoso. Quiero quedarme así para siempre, entrelazados, contenido tú en mi vientre. En el 2003, Andrea estrena su rol de madre. Y en el 2005 sale al mercado Andrea Echeverri, su primer disco como solista producido por Héctor. Yo quedé embarazada, tuve un bebé y durante todo ese periodo escribí muchas canciones. Entonces después, digamos, cuando nos fuimos a reunir, porque eso así era que funcionaba, digamos, un rato muy largo, cada uno trabajaba por su lado y luego nos juntábamos, nos mostrábamos y empezábamos a planear el siguiente disco. Entonces nos sentamos a mirar la cosa y había muchas canciones muy chéveres que hablaban de lo mismo. Entonces era muy raro, mitad canciones de embarazo y mitad canciones que Héctor había escrito de la contaminación. No pegaba. Entonces en ese momento Héctor y yo, digamos, juntos decidimos que el disco se llamara Andrea Echeverri, porque era un disco que iba a girar en torno a la maternidad, pero él lo produjo y Aterciopelados tocaron. Pero todas las canciones eran mías, que en Atercios era Miti Miti, y era como un momento de celebración femenina. Desde que naciste me siento flamante, como si me hubieras prendido. Mi cuerpo desinhibido, de vanidad eximido, mi cuerpo valiente parió a su pariente. Aterciopelados, oye. Héctor y Andrea ya tenían cada uno una producción como solistas cuando vuelven a reunirse en el álbum Oye en el 2006. Andrea empieza a mostrar canciones cuestionando el rol que tiene la mujer en la sociedad. Hay una canción que se llama Oye Mujer que a mí me fascina, que es del disco Oye. Entonces dice, yo me pongo pesada, yo sé, pero es que si a uno lo atacan, uno se defiende. Uno no se pone agresivo solo. Es por un ataque, que su merced tiene que decir, hey, un momentico. Hay una reacción, sí, ante la acción. Entonces ahí dice, oye mujer, ¿eres un ser humano o la fantasía erótica de algún fulano? Y después dice, el coro es bueno, que dice, objeto sexual, pedacito de carne con complejo de Barbie. Mujer, a no dejarse utilizar. Y al final, mujer, cierra los ojos y verás. Vienen las aguas del río. En el 2008 llega el séptimo disco de Aterciopelados, Río, una oda al martirizado río Bogotá. Es un disco ecologista, pero también habla de la discriminación y la xenofobia con su canción Bandera. ¿Quién dice cuál es la bandera que sobre un pedazo de tierra ondea? ¿Quién decide, quién tiene el poder de limitar mi caminar? Dime quién. En noviembre del 2010, Andrea lanza su segundo álbum como solista, 2, un disco grabado en su casa, con colaboraciones de su hija Milagros y su esposo Manolo Jaramillo, quien hace percusión electrónica. Andrea define la producción. El 2 con los dedos, formando un signo de paz, es el segundo intento de independencia, el segundo intento desde el corazón de una mujer, músico mamá. Es un cuaderno de emancipación, autoproducido, autograbado, autocompuesto, en el camino del autosonido lo-fi femenino, doméstico. Las canciones son afirmaciones de identidad, de paciencia, de amor, de colectividad y de devoción por el planeta. Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento. Voy cantando como el río, como el viento. La Ruiseñora. Pero es que esto es re machista, o sea, que hemos conquistado espacios es un hecho. Yo creo que es que eso es una cosa muy profunda y es una cosa muy honda y es una cosa que para que cambie tiene que pasar unas cosas importantes, claro, ¿no? Y yo pienso que, como dije antes, hay conquistas, pero pienso que hay en otras cosas que incluso hemos echado reversa. Uh-huh. Yo pienso que este estereotipo de la chica sexy, siempre sexualmente dispuesta, que lo existe, sí, existe, sí, existe todo el tiempo. Claro. Para vender, mejor dicho, esta mota, saca a la chica en bikini. Ay, como, ay, papito, ven para acá. No es un mandamiento ser la diva del momento. ¿Para qué trabajar por un cuerpo escultural? O sea, ¿eso qué es? Eso es un invento de los señores aquí presentes. Eso es lo que ellos se sueñan por la noche. Y eso reina. Sí. Y todas nosotras, ay no, somos en el gimnasio, todas, no, 3 horas acá no me como el arequipe que amo por ser parte de esto. No, no, yo, eso, a mí eso sí me sabe a cacho, me sabe a cacho. En el 2012, Andrea Echeverri Arias lanza su disco Ruiseñora. En sus 13 canciones hay una clara postura del sentir femenino, la convivencia, tolerancia y el respeto entre hombre y mujer. Es un disco cargado de valor e independencia absoluta. Yo lo toqué todo, con muchas limitaciones, sin virtuosismos, pero como buscando qué es lo que hay ahí, ¿no? Qué me hace vibrar, que puede arropar una canción, que era un trabajo que yo nunca había hecho. Entonces hay mucha semilla, hay maracón, maraca, chequeré, pandero, semilla de pronto, por toda parte. Trasladaste el sonido de la batería a otros instrumentos étnicos, pues, más sí, mestizos. Sí, y hay como cajón, todo es como más sutil, puede ser, a veces suena como a respiratorio casi. Estás escuchando a Maca Grande, donde cabe toda Latinoamérica. Tumba y ven, Maca, ni se sufre ni se llora. Tumba y ven, Maca, con un vaivén de Maca, ni se sufre ni se llora. Con vaivén de Maca. Y bueno, ahí escuchábamos un poco el extracto del capítulo de Andrea Echeverri. Este es el último capítulo, entonces pudimos evidenciar puntos de encuentro en las 4 cantautoras, Violeta Parra, Andrea Echeverri, Anita Tillo y Totola Mompocilla. Entonces, si bien las 4 son de países diferentes, tienen puntos en común. Por ejemplo, En el caso de Violeta Parra en Chile, a diferencia de muchos investigadores en su momento que recopilaban las canciones por el boom de ese mismo campo investigativo de la música popular, ella ve esa misma necesidad, pero no sabía que se llamaba así, ¿no? Era un estudio etnomusicólogo. Entonces, por ese mismo momento, en los años 40, 50, en Colombia todavía no se hablaba de la música popular. Solamente hasta 1959 que se creó el Centro de Estudios Folclóricos y Musicales en Colombia. Pero igual no incursionaban mucho en este campo, en este estudio etnomusicólogo. Entonces no tenía mucha financiación y solamente se interesaban unos pocos en recopilar todo nuestro folclore colombiano y bueno, en Chile, el chileno. Pero se tiene punto de encuentro con Totola Momposina porque ella lo mismo hacía de pueblo en pueblo como Violeta, recolectaban las canciones de los cantadores. Pero ella iba acompañada de Gloria Triana, que es una antropóloga conocida en Colombia y es la mejor amiga de Totola Momposina. Entonces iban las dos por allá, porque era muy chistoso eso de que, porque Gloria es blanquita, rubiecita, y Totola morocha, entonces siempre decían, no, que hay dos señoras que andan de pueblo en pueblo, una rubia y la otra morocha, entonces como que ya la conocían de pueblo en pueblo, como, ay, ustedes son las que están recolectando las canciones. Y claro. Ahí también, claro, sí. O sea, es como las cantadoras, las juglaras. Claro, sí. Entonces ahí iban y también se hacían amigos. Y ya en varios pueblos las esperaban. Entonces ya varias cantadoras decían, no, miren, les muestro esta canción, esta otra, y bueno, así inicia todo su trabajo investigativo con Gloria Triana. De hecho, Gloria Triana tiene varios artículos sobre eso, esas investigaciones que ellas hicieron de música popular. Ahí compilaban danzas y cantos afrocaribeños en Talagua, las sabanas de Bolívar, por todo, iban de pueblo en pueblo. Y la conexión de Andrea Echeverría, Anita Tillo, que era como lo que queríamos con mi compañera de tesis, que fue Camila, era poner en contraste la comparación de la música popular, pues ya de anterior a la actual, y cómo esta se va ligando y sigue sonando de generación en generación. Entonces, con Andrea Echeverría y Anita Tillo, las dos comenzaron sus carreras en los 90. Las dos se destacaron por interpretar géneros musicales no frecuentes en las mujeres. Anita Tillo con el hip hop, Andrea con el rock, como lo había dicho. Y bueno, con el pasar del tiempo, evidenciaban toda esta cuestión del ser mujer en sus canciones. Las dos tienen una postura muy marcada, tienen varias canciones, Anita Antipatriarca y otras más. Andrea Echeverría tiene Florence, tiene El Estuche y otras más. Entonces, eso es lo que tienen en común y que las dos son como multifacéticas. Entonces, claro, esto de que Andrea hace cerámica, estudió artes plásticas, por lo mismo ella misma diseña su propia vestimenta y también diseñó varias portadas de discos de Aterciopelados. Entonces, claro, o sea, Andrea es una artista en toda su máxima expresión, música, claro, poeta, que, escritora. Que se conecta también con Violeta Parra, porque Violeta Parra hacía las arpilleras, también incursionaba en el bordado artístico. Entonces, son todas mujeres multifacéticas, entonces como que rompen en los paradigmas. Su tiempo, los paradigmas. Entonces ahí viene este debate sobre los estereotipos de la mujer en la música, ¿no? Como hablaba yo de que denigraban de cierta manera los medios colombianos a Andrea, que hasta el punto, me acuerdo que en su libro Ellos tienen un libro, se llama Terciopelados con el corazón de la mano, que está toda la biografía del grupo musical y hay muchas notas periodísticas. Bueno, y en una nota periodística, sí, es re bueno el libro y es Aterciopelada, de verdad. Lo leeremos. Y hay varias notas periodísticas en donde en una literalmente le dijeron que era un hombre porque tenía el cabello corto. O sea, literal. No la veían a ella como música, sino que se la pasaban criticándola en los medios. Así que, ¿ustedes qué opinan con respecto a los estereotipos que todavía tenemos que pasar nosotras las mujeres? Y bueno, aquí en el ámbito musical, Dani. Bueno, Ale, yo pienso que siempre nosotras como mujeres estamos condicionadas en muchas situaciones. Entonces, en estereotipos, por ejemplo, el hombre siempre se toma primero por su profesión o por cómo es. Mientras que nosotras no, nosotras siempre va primero con si es bonita, si no es bonita, si el físico, cómo se viste, cómo se peina, cómo se muestra. Lo vemos en el ámbito de nosotros, en los periodistas, por ejemplo, no ve noticias y ve el hombre gordito y no interesa. Por ejemplo, yo lo tomo mucho por el lado de lo deportivo. Entonces no importa que el periodista deportivo sea gordito, pero sí importa que la periodista deportiva tenga muy buen cuerpo. Es verdad. Entonces, es listo, estamos por ese estereotipo y lo que tú decías de cómo la criticaban a ella en el momento de que parecía un hombre y demás, o sea, ¿qué condiciona que parezca un hombre? ¿Pelo corto? Claro, que, tal cual. O sea, es una situación como que siempre estamos envueltas, nosotras primero se nos muestra el físico antes de lo que seamos, como profesionales, como muchas veces hasta como madres, como artistas, como lo que sea. Y creo, y tú nombraste la canción El Estuche, y me parece muy importante destacar lo que ella dice en la canción, que es mira la esencia, no las apariencias. Entonces la esencia de lo que es ella en las luchas que llevan, lo que muestran en sus vidas cotidianas, en lo que quieren dar a entender en su artística, las diferentes mujeres que hemos dado a conocer en tu serie radial. Y no en la apariencia en si es gorda, flaca, negra, blanca, amarilla, no. Es primero la esencia, que si nos fijamos más en la esencia, podemos ver la luz que tiene cada persona. Exactamente, sí. O sea, lo mismo que hablábamos en el anterior programa, que queremos igualdad de derechos, ¿no? Y se ve evidenciado siempre como a la mujer, como objeto, ¿no? Y también objeto sexual. Entonces, no, también en la música, lo que es la industria cultural, la industria musical, bueno, ya se... Es como algo como el que vende. Ajá, exactamente. O sea, lo bonito vende. Se determina tal cual. Entonces, no y solamente se incursionan en la música, sino que, bueno, se predetermina un género musical, este es el boom, pero a su vez también se estereotipa, si es una mujer, tiene que ser así, así, así, así, tiene que tener 90, 70, 90, tiene que tener cara bonita. Entonces, ¿qué es lo que se está viendo? ¿Es el talento o el físico, no? ¿Tú qué opinas, Malca? Estás escuchando a Maca Grande. Claro que sí, Ale, no solo los estereotipos estéticos que las mujeres estamos, digamos, obligadas a cumplir como dentro del mandato social, sino los estereotipos también de roles que pueden desempeñar las mujeres, justamente. Y en la música parece que las mujeres están como que el lugar que se les es guardado a las mujeres es como vocalistas, y las vocalistas tienen que ser lindas, femeninas y demás. Así que por eso vemos pocas mujeres productoras, vemos pocas mujeres ingenieras de sonido, vemos pocas mujeres bateristas, vemos pocas mujeres bajistas. Regularmente en las bandas que seguimos nosotros cotidianamente hay pocas que son conformadas enteramente por mujeres, aunque seamos el 50% de la población. Así que bueno, son estereotipos que todo el tiempo nos están marcando como la línea que debemos seguir dentro del statu quo de esta sociedad patriarcal y machista, ¿no? Así que bueno, nada, es una cosa por la que tenemos que seguir luchando y que, bueno, por suerte las mujeres del mundo y, digamos, asimismo también las disidencias sexuales han venido despertando y a mostrar que justamente porque somos todos iguales, porque como lo decía uh-huh. también Daniela, debemos mirar la esencia del ser, porque debemos vernos así, todos somos personas, mujeres, hombres, viejos, niños, ancianos, adolescentes, negros, blancos, amarillos, todos somos iguales y eso es lo que tenemos que respetar. Si tienes la capacidad de realizar algún tipo de desempeñar algún tipo de rol, lo deberías poder hacer con los patrones estéticos que tú elijas también expresar dentro de la libertad de expresión que poseemos cada uno. Y bueno, tenemos que seguir en esta lucha o en este camino por visibilizar, por hacer visible de todo el tiempo esas diferencias que se nos están marcando como mujeres para reducirlas y entender que es más, que somos importantes más allá del color del pelo o de si tenemos un aparato reproductor o no, o bueno, en fin, todos los estereotipos de tipo biologicista o no que nos han marcado, que existen también, digamos, el estereotipo justamente de que tenemos, los estereotipos vienen dados por el lenguaje, y en el lenguaje nosotros solemos siempre oponer dos cosas, lo bueno, lo malo, lo blanco, lo negro, y en esa, digamos, encasillamiento del lenguaje como que nos olvidamos de hacer la reflexión filosófica que está en entender los tonos de grises que hay entre uno y otro, ¿no? Y es la diversidad. La diversidad, entender la diversidad de expresiones estéticas, entender la diversidad de expresión de la naturaleza, porque también es otra cosa que queremos como homogeneizar, queremos homogeneizar todo, y hace parte de esa, del paradigma civilizatorio que tenemos y que está dado por la ciencia, ¿no? Deben haber parámetros siempre cerrados, fácilmente definibles, porque si no, no le sirve a la ciencia. Y bueno, nosotros vamos más allá de esas definiciones, somos más allá de las definiciones que nos da el lenguaje o en las que nos encasilla la sociedad dentro de ese lenguaje hegemónicamente también impuesto y usado de ciertas formas, pero que desde lo popular venimos recreándolo todo el tiempo y que no se detiene, y por eso es tan maravilloso encontrarnos en esta diversidad que es la Latinoamérica y bueno, la Maca Grande. Así que nada, cuestionando eso y recreando una nueva realidad para nuestra América. Así es, justamente, Malca, es interesante lo que dijiste en cuanto a lo de que sí, que siempre se nos ve como la que canta y no más, y no. Entonces, por eso también elegimos a ellas cuatro, justamente porque son cantautoras, y en el caso de Violeta Parra, en el siglo XX rompió con este paradigma de que en el folclore era el hombre el que componía. Y bueno, Violeta fue la primera mujer, la referente del folclore chileno, que también era cantautora. Entonces, eso lo queríamos destacar con la nueva generación, con Anita Tijoux y con Andrea Echeverri. ¿Sí? Y Edwin, con todo esto de que hablamos, ¿tú qué opinas con esto de los estereotipos? Muchas veces nosotros internalizamos el machismo porque somos una sociedad machista que muchas veces a veces no nos damos cuenta y reproducimos estos mismos estereotipos, estas mismas cuestiones, ¿no? Estas mismas prácticas. Claro, vale. Y yo específicamente, si bien Violeta Parra ya estaba un poco más alejada y Totó la Momposina también un poco más alejada en cuanto a nuestros tiempos, principalmente, Anna Tijoux y Andrea Echeverri vienen a hacer una resignificación de ritmos musicales que a mí en mi juventud atravesaron por todo mi construcción social, como el hip hop, o el punk, el rock Ajá. fuerte, y justamente ese rock fuerte, ese punk que siempre tiene que ser disruptivo, que siempre tiene que estar rompiendo los parámetros sociales de cada comunidad. Acá en Argentina tenemos millones de ejemplos de cantantes que hicieron eso. Cuando aparece Andrea Echeverri, que primero que todo es colombiana, y que además de eso, uh-huh. Colombia, que es un país que no reivindica el rock, que no reivindica la música de guitarra y de batería, sino que reivindica principalmente la música de sus folclores, termina generando en mí como joven un cambio en mi pensamiento, principalmente porque qué más disruptivo que ver a una mujer asumiendo los roles que se supone que la sociedad nos ha enseñado a que solo lo pueden asumir los hombres. Y eso es una forma en la cual nos rompió la cabeza a toda la juventud colombiana. Inclusive cuando ya empezó a aparecer con otra cantidad de hombres, nosotros ya no nos interesaban los hombres, nos interesaba era Andrea Echeverri, nos interesaba Terciopelado. Claro. Y sobre esa cuestión, la importancia que ella tiene para el folclore, porque si bien nunca pudo liberarse de esa situación latinoamericana en la cual el folclore te impone para que se pueda vender, Andrea Echeverri reutilizó una canción que le pertenecía a los cantadores hombres de la costa caribe, en la cual le cambió toda la forma en la cual se hablaba en la canción, que estoy hablando de Baracunata, que en sí mismo uh-huh. es una canción que nace entre la población del Caribe y que únicamente presenta un trabalengua. Andrea Echeverri se dio a la tarea de ir hasta el Caribe, escucharlo directamente de las voces quienes lo habían escrito y luego producirlo como una canción de rock. Eso es una forma en la cual rompe tanto a la historia, nos rompió tanto a los hombres. Yo siempre hablo de romper porque eso es como una barrera que nosotros nos ponemos. El hip hop lo tienen que hacer las mujeres, los hombres, el rock uh-huh. lo hacen los hombres, violento, rudo y fuerte. Y no, de hecho la violencia, la rudeza y la fuerza es una característica humana. Y que en esa situación humana podemos entender y tenemos que entender que todas las personas sin diferencia, sin ninguna diferencia humana, puede ejercerla tranquilamente. Así que en cuanto a toda esta serie radial que nos presentaste acá, en la cual aprendí un montón de la historia de todas las mujeres cantadoras, me encanta ese término, cantadora, también aprendí y me rememoró aquellos tiempos en los cuales yo también tuve que repensarme por lo que esas tipas estaban haciendo, por lo que Ana Tijoux estaba haciendo, por lo que Andrea Echeverri estaba haciendo. Estaba diciendo como que wow, esto tiene gran calidad, tiene gran fuerza poética, y que lo están haciendo mujeres que no están dentro de la normalidad de esta música, y que está bien, rompamos las normalidades, ¿no? Exactamente, y a su vez reivindicar nuestros ancestros musicales, ¿no? Porque Violeta Parra no la escuchamos en la radio, a Totó no, Anita y a Andrea son más contemporáneas, sí las escuchamos en la radio, pero tampoco con tanta fuerza, ¿no? Entonces eso era lo que se quería, reivindicar la música popular y también la labor de la mujer dentro de la música, mujeres cantautoras, mujeres profesionales, mujeres independientes. Y quiero cerrar con un extracto de una canción de Andrea que se llama La corbata y el fusil, que dice que cante la mujer, que brille la mujer, que crezca, que florezca y que se fortalezca. Que siembre, que coseche, que entre nosotras los vínculos estrechen. Que nutra, que alimente, que muerda, que afile los dientes, que encuentre su lugar y que no sea cómplice en su explotación sexual. Que encuentre su lugar, el fusil y la corbata al planeta desbarata. Queremos igualdad de derechos tanto para las mujeres como para los hombres. Así que, como también veníamos diciendo con el medio ambiente, la naturaleza y la mujer son los relegados, son los sumisos. Entonces también esa cuestión, estas figuras de la madre naturaleza y la mujer que también va ligado. Entonces una reflexión es que repensemos nuestros hábitos, repensemos nuestras prácticas y que juntos construyamos una sociedad más igualitaria para todos y todas. Y bueno, Ya y se bueno, acabó la serie. Ya se acabó la serie, Ale. Ya justamente llegamos a nuestro quinto capítulo y se nos acaba esta gran serie radial que estuvimos presentando desde el primer capítulo, con presentación, con todo el recorrido por Latinoamérica. Qué más latinoamericana que estas cantadoras, ¿no, Ale? Una tristeza de que estemos llegando al final de la serie, pero también al final del programa de hoy, ¿no? Sí, sí, sí, ya vamos llegando al final. Tuvimos debates políticos, medioambientales, visuales y bueno, música, un poco de todo, cultural como es la Maca Grande, ¿no? Queremos agradecer a todo nuestro equipo, los que nos acompañaron en este programa, a Dani, nuestra columnista de Matarife. Gracias, Ale, otra vez por estar aquí y por ayudarme con todos los debates y situaciones que tenemos frente a la política de dicho señor. Y espero verlos en otro programa con más información y cosas destapadas de todo lo que muestra Daniel. Así será, porque como dijo Edwin, vamos a tener un montón de programas de Hamaca Grande. Esto va para rato. Pero también nos despedimos de Malca, nuestra columnista de medio ambiente, que hoy sí la escuchamos, porque la otra vez no estuvo ausente, y bueno, con el podcast, ¿no? Ahora sí estaba en vivo. Así es, Ale, sí, súper liada con los asuntos de la facultad, pero bueno, no dejando de seguir el programa, siempre presente, ahí tras bastidores también ahí con la edición y la postproducción. Ajá. Del programa, y bueno, nada, viendo cómo avanza la Maca Grande, viendo cómo se va construyendo de a pocos, es un proyecto hermoso, y bueno, el programa de hoy efectivamente estuvo nutrido por esas diversidades que nos caracterizan de nuestra América y nuestras realidades, desde la diversidad natural que representan nuestros ecosistemas. Hoy estuvimos viendo el páramo y bueno, ver también lo que está sucediendo en Bolivia, que donde bueno, se les han otra vez vuelto a meter a casa justamente por esa necesidad de explotación de recursos. Y finalizando con tu programa hermoso, muy triste de que se termine, la verdad, porque estuvo muy, muy, muy bueno. Así que bueno, esperamos que pronto estés haciendo otra serie radial, Ale. Y quería, bueno, justamente hablando de, como para cerrar todos esos temas, hubo sí, un proyecto muy lindo que creó Héctor Buitrago junto con Catalina Salguero, que es una especialista uh-huh. en armonización a través del sonido, y ellos desde el 2010 crearon este proyecto que se llama Canto al Agua, que ahora es un proyecto sí, mundial, y ellos, bueno, se reúnen todos los 22 de marzo, que es el Día Internacional del Agua, a las 12 del mediodía hora local, en cada lugar, y hacen sonidos, cantos, se evoca y se canta a la palabra A, porque dicen que esto nos ayuda a conectar con el corazón, y bueno, recordemos que el corazón es el lugar en donde confluye nuestro fluido principal y vital, que es nuestra sangre. Entonces, bueno, ellos hacen este encuentro de acción simbólica con el agua, para despertar también, las conciencias. Y hay un mensaje muy lindo que dice Canto el Agua, que expresa Canto el Agua en su página y que quería compartirles, y dice: la naturaleza es un reflejo de lo que hay en nuestros corazones. El río está tan sucio como dormida está nuestra conciencia. Creemos que el mundo se produce desde cada individuo, y que cuando un individuo se conoce a sí mismo, descubre que no está separado del otro ni de la naturaleza. Por tanto, le cuida. Queremos proteger el agua porque es sagrada. Entonces, bueno, nada, es justamente eso. Conociéndonos, podemos conocer a la naturaleza y saber que somos uno solo, y por eso es importante cuidarla. Cuidarla y ponerla en el centro de nuestras prioridades, más allá de cualquier otra cosa. Así que bueno, nada, despidiéndonos de este programa, y esperamos que todos los oyentes nos vuelvan a conectar el próximo martes. Nada. Sí, Malca, qué bonita reflexión, sí, canto al agua. ¿Por qué no también cantarle a nuestra naturaleza, al agua que nos da de comer, nos da la vida, ¿no? Así que, bueno, hoy fue un programa muy ambiental. Muy ambiental, ¿no? Un poco de reflexión, está bueno, de repensar todas estas situaciones que nos competen, ¿no? Y bueno, claro, ya llegamos a la recta final, nuestro co-conductor Edwin, que siempre nos acompaña y también que está ahí con toda la producción del programa. Así es, dale, quinto programa, ya feliz, como dicen por ahí, no hay quinto malo y este no salió malo, así que vamos a seguir adelante con Hamaca Grande, no sin antes recordarle que nos deben seguir en nuestras redes sociales, Colombia Humana La Plata en Instagram sin punto y Colombia Humana La Plata en Facebook, también nos pueden encontrar en radioperio.ok o pueden escuchar el programa a través de radioperio.com.ar. Todo esto hace parte de la producción comunitaria de la radio de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Y no más que darle un saludo a todas las personas que nos están escuchando, a todos quienes seguramente siguen aquí pegados a la Hamaca Grande, meciéndose con nosotros, y sobre todo, recientemente, al compañero Gerson Sánchez, que realizó un trabajo audiovisual espectacular sobre los recientes actos de racismo institucional de parte de la policía bonaerense en la ciudad de La Plata, y que en el próximo programa estaremos trayendo compañeros especializados para tratar el tema del racismo. Así que si este programa estuvo bueno, vénganse para el sexto programa, porque si no hay quinto malo, el sexto sale mejor, ¿no? Claro, cada vez vamos mejorando, así que gracias a todos los que nos acompañaron. Así que bueno, ya saben, relájense, prende la radio y pon Hamaca Grande, donde cabe toda Latinoamérica. Es hora de descolgar las cuerdas y volver al sofá. Esto fue Hamaca Grande. Te esperamos en la próxima. Una producción de Colombia Humana La Plata.